continuamos en Entre Mate y Mate. Y como todos los lunes, o casi todos, ahora estamos en temporada, bueno, versión verano, estamos en nuestra columna semanal sobre conciencia de género y otras cuestiones. Y estamos con Laura de Bernardes. Hola, Laura, buen día. Hola, Rena, buen día. Saludos a vos, a Cristian, a la audiencia del otro lado. ¿Cómo viene siendo esta temporada? Y mira, yo llegué a Capilla hace un par de días recién, sí. Me tomé un tiempillo en otro lado, estuve como un poco ausente, sin mucha gente, pero bueno, así que pero bien, ¿no? Está lindo el río. Después, bueno, los conflictos de cada temporada, ¿no? Las quejas de siempre. Estoy medio perdida con la recolección de basura, no sé qué hora pasa por casa. A la tarde, supuestamente. Por el resto de los barrios. Si no estás en el centro, sos parte del resto de los barrios que pasaría a la tarde. Lo decimos en potencial, sí. Mañana iremos viendo. Y ¿Esto es minuto a minuto? Obvio. Puede estoy variar. Estoy tratando de encontrar una certeza en medio de... No, en la temporada es difícil. No te digo el dólar, pero aunque sea saber a qué hora pasa algo. La basura. Bueno, viste que Capilla con ese tema es tipo alrededor de... Vamos fluyendo, bueno. ¿Qué temática? ¿Qué tenemos hoy? Hablamos... Mira, ayer... A ver, te la tiro. Ajá, así. Dale. Como quien no quiere la cosa. No, yo, digamos, tengo la referencia de esa noticia por usted, señor Cristian Biol, que tiene que ver con lo del lenguaje inclusivo. Uh-huh, sí. Ajá. ¿No? Que lo venimos hablando como, bueno, un ejercicio, una práctica. Yo me mato de risa de la publicación que dice que la Real Academia Española no lo acepta, ¿viste? Y la gente lo publica como diciendo, bueno, ahora se termina. Yo me mato de la risa. La Real Academia Española no dice eso. ¡Ay, no lo permite, no lo permite! Así que basta. Bueno, me mato de la risa de verdad. Pongo, ¿viste?, mis caritas sonrientes. Así. Pero bueno, más allá de eso, sabemos que es un ejercicio. Y ayer hablando acá con el compañero, haciendo nuestras preproducción de domingo, me contaba que había salido una resolución de que todas las próximas resoluciones que vinieran del PAMI, ajá, fueran en lenguaje inclusivo. Y decíamos, justo en el PAMI, que es como el lugar en donde más resistencia va a haber naturalmente, es como el grupo en donde capaz que ni llegues a incorporarlo porque, ¿no?, por formación, por cuestiones... No termina siendo como qué medio... peculiar. La... ¿No? Como decís... Sí, en realidad no va a quedar otra, como tantas cosas también, porque los estados muchas veces, qué sé yo, no, cómo ser un poco objetiva. Los estados muchas veces construyen esto que llamamos esta batalla cultural, ¿no? Sí. Y van un poco adelantados de los procesos culturales de los pueblos. Y en algún lugar, en algún sentido, si eso permite la ampliación de los derechos humanos y la inclusión y la igualdad, está bien que se haga. Más allá de que nosotros como pueblo todavía no estemos a la altura de entender y tengamos determinadas resistencias, ¿no? Pienso en otras prácticas o políticas que se han establecido que también han generado resistencia, pero que hoy me acordaba justamente, y es un tema que me gustaría que tocarlo ya cuando esté Pau acá, sí. Que hoy no vino porque estamos con muchas cosas, muchas tareas. Pero el lunes que viene seguramente va a estar acá con nosotras. Y un tema que nos gustaría tocar es la violencia obstétrica. Con la violencia obstétrica pasó algo parecido. Sí. La violencia obstétrica se toma como violencia y se define la ley del respeto del derecho de los padres, madres e hijos e hijas por nacer. En un contexto donde quizás la gente todavía no estaba tan al tanto de que no estaba bueno la manera, sí, en que paríamos, ¿no? Y de hecho debe haber tenido mucha resistencia, sobre todo en el mundo médico, que es un mundo muy hegemónico. Cuando me refiero a hegemónico, muy cerrado, muy dogmático, ¿no? Con ciertas reglas y cosmovisiones muy rígidas. Sí. Que sirven muchas veces a poderes que no son los del pueblo, que sus fines a veces varían del fin del derecho a la salud, ¿no? Lamentablemente en muchos casos. De hecho, en Capilla del Monte tenemos, y me parece que en este último tiempo también ha subido notablemente el porcentaje de cesáreas en relación a los partos naturales, y eso también es alarmante. En Capilla Totalmente. Del Monte es impresionante la cantidad de cesáreas que se hacen. A eso me refiero, no quiero irme mucho de tema con tu pregunta, pero me refería no, que no, muchas no, igual veces... es un disparador, claro, que nos puede llevar a distintos lados. Pasa esto, o sea, más allá de que sí, es peculiar que justo sean los de PAMI. Fíjate que todavía no podemos... bueno, yo trabajé un tiempo con adultos mayores... todavía no podemos entender que también como política de Estado se dejó de nombrar tercera edad y se definió la palabra adulto y adulta mayor. Sí. También con lenguaje inclusivo que todavía no se utiliza, de hecho, ¿no? De hecho, vos entrás a la misma página del PAMI, yo no entré hace mucho, pero fíjate, porque la sigla es por adultos mayores más integrados. Sí. Dejó de ser la sigla de vieja que era prestadores de no me acuerdo, pero cambió incluso la forma de nombrar la sigla PAMI. Y estos fueron cambios que se fueron haciendo que todavía hasta el día de hoy no se incorporan. Muchos cambios que no se incorporan en relación a la adultez mayor. Es un tema re interesante ese. Cuestiones en relación al reconocimiento de una sexualidad adulta que todavía no se incorporan en ningún hospital público. Hay ninguna política pública en salud en relación a la sexualidad de los adultos, adultas mayores. Tampoco hay, digamos, gerontólogos o gerontólogas, digamos, que son especialistas necesarios porque el adultez mayor tiene procesos de envejecimiento específicos. Sí. Bueno, un montón de cuestiones. No me quiero mucho de tema, pero lo que quiero decir es que a veces está bien que haya como una pinchadita desde el Estado que nos invite a forzar ese horizonte nuestro de sentido común. Y cuestionarnos un poquito y que nos cueste un poco. Bueno adulto, sí. Adulta mayor que está del otro lado escuchando, banquemos un poco que la juventud está viniendo y hay que tener una onda. Estimo que, lo vimos a todo el gabinete participando de la formación de, ¿no? En relación a la ley Micaela. Hay claramente una política pública y de Estado que va en otra dirección y capaz que no sea solo en el PAMI, sino... en la mayoría de los boletines oficiales. Probablemente así lo sea. Venga implícito y demás. Pero bueno, lo queríamos reflexionar. Como decís, bueno, a veces, a ver, como estrategia, como pensamiento, decís, si es la primera, si es en todas, bueno, es en todas y vamos. Pero decís, arrancamos por acá, como bueno, a lo mejor hay una conciencia, es este el lugar en donde más va a costar y lo queremos plantear igual. Y como vos decís, a mí me parece interesante igual que nos interpele. Debe interpelar, nos debe generar esto. Che, ¿qué onda los del PAMI? ¿No? Claro. Nos debe generar, ¿por qué? Porque nos está haciendo hablar del tema. Claro. Entonces hay veces que esas noticias que parecen como medias peculiares y uno no entiende muy bien el sentido, tienen este efecto social interesante, que es que nos conmueve un poco nuestra estructura rígida de pensamiento y hace que nos pongamos, y que incluso opinemos, digamos, che, no tendrían que empezar, y hablemos de educación, che, pero en la educación, ¿qué está pasando? En la formación docente, ¿hasta dónde se está dando esta bajada del lenguaje inclusivo? Falta rato, aviso, sí. Falta un montón. Sí. Y es importante que hablemos de esos temas, y que en las casas, ¿no? A nuestros hijos e hijas también empecemos a nombrarlos, a reconocerlos. Está buenísimo. Bueno, con el lenguaje. A mí me parece interesante, lo hemos hablado acá y cada vez también, porque es parte de esto que estamos viendo y no sabemos después dónde va a decantar, a dónde nos va a llevar, pero por lo menos plantearnos esa inclusión de ese otro, ese nombramiento de ese otro que muchas veces queda excluido, de que reeditemos las valoraciones genéricas, ¿no? Colectivas, como bueno... A ver, estamos tratando de romper eso, de decir que hombre como humanidad, bueno, es hombres y mujeres y otros y así. Sí. Y vamos incorporando las distintas posibilidades y que se dan en base a debates. Me parece que, bueno, que vamos avanzando en ciertas cosas cuando ves que desde el Estado hay una bajada de política pública en este sentido, ¿no? Veremos hasta dónde va avanzando, porque eso también es un proceso social. Sí, que el Estado muchas veces no lo puede medir, puede aportar, digamos, sí. Pero no puede medir lo que se va generando en el amasijo, ¿no? Esto que decís, bueno, hay otra forma de nombrar los adultos mayores, hay cosas que quedan pendientes o que están en una ley, pero que después no se aplican, que en la idea quedó, pero después no se le puso el cuerpo. cuántas de esas cosas. La niñez como sujeto de derecho, digamos, todavía no estamos acostumbrados. Nosotros tenemos abogados y abogadas del niño. Eso como ley. ¿Eso cómo viene? Porque... Y viene lento, sí. Viene lento porque los abogados y abogadas no están formados, claro, para, no solamente para defender los derechos de la niñez, que son derechos nuevitos, digamos, ¿no? Sino también para poder sentarse y hablar a la altura de un niño o una niña. Es muy complejo, es un ejercicio psicológico que va a contramano de la manera en que como sociedad jerarquizada nos hemos criado. Nosotros nos hemos criado para que el niño comprenda que nosotros somos la autoridad y la última palabra. Sí. Entonces, cuando tenemos que bajarnos al lugar del niño o la niña, mirarlos a los ojos a su altura y darles a la palabra de ellos el lugar, un lugar de garantía de valor, sí, y cuesta un montón, porque a veces el niño o la niña te dice algo que vos no querés escuchar y que no tenés ganas de defender, sí, y que no te parece o no estás de acuerdo o considerarías que... Y ahí empieza todo este juego, digamos, de poderes, donde todavía creo que hay un tiempo, va a llevar un tiempo. Y va a llevar un tiempo también para que la niñez sepa que cuenta con espacios para poder dar su palabra y que pueda expresarlo. Yo, mira, la escuela Cosetini tiene una manera muy particular de trabajar con los niños y las niñas y da espacios constantemente en todos sus años. Desde el primer día tienen espacios de asamblea, ¿no? Espacios donde los niños y niñas opinan sobre la institución, sobre sus compañeros y compañeras, sobre las maestras, sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les parece bien, lo que les pasen mal, proponen ideas. Sí. Muchas ideas que se han establecido en la escuela han sido producto de ideas de los niños y las niñas. Tienen un ejercicio político de participación. Eso hace que naturalmente, para yo que tengo mi hija en esa escuela, a mí me ha allanado un montón el camino, les agradezco siempre la co-crianza con esas maestras. Cuando yo estoy en mi casa y tengo que hablar de algo y tengo que acordar con mi hija, y a Fede supongo le pasará lo mismo, rápidamente mi hija se pone en el lugar de participación. Yo no necesito decirle, ¿y vos qué opinás, Cuyen? Porque claro, ella toma la palabra porque es su ejercicio. O sea, sí, la pone en valor y me dice, mira, mamá, y muchas veces cuando yo cometo el error de no preguntar o de avasallarla con mi adultocentrismo, sí, mi hija está todo el tiempo recordándome que ella ahí tiene una igualdad de derechos conmigo. No en todo, porque no, nosotros somos adultos responsables de la infancia y tenemos que cuidar y proteger a la niñez y no somos hermanitos. No tenemos, bueno, un lugar de responsabilidad. A veces ese límite no está tan claro. Eso es, sí, complejo entender. Sí. Otra cosa es que yo pueda darle lugar a mi hijo, a mi hija, para que pueda opinar sobre la construcción de su realidad cotidiana. Y eso es hermoso, y es un derecho, sí, un derecho humano. Entonces, esas cosas todavía a veces no estamos tan a la altura. No. Y aunque tengamos leyes maravillosas que dicen que la infancia es el niño o la niña es un sujeto de derecho, que debemos escuchar y bla, bla, bla, ¿no? Sí, sí, y después, digo, y eso lo tenés frente a la justicia, que todavía no se aplica, pero cómo lo llevamos a la cotidianeidad y cómo este ejercicio, por ejemplo, a partir de este tipo de educación como el que se da en la escuela Cosetini, ya hay otra cuestión de aprender a escuchar al otro. Pero en el resto de las escuelas no, es la autoridad que baja, vos te callás la boca y levantás la mano y opinás cuando yo te digo y te habilito. ¿Qué es otro ejercicio? Y en eso, digo, a mí en lo personal me sucede, ¿no? Cuando mis hijos cuestionan la autoridad, aunque esa autoridad la represente yo en ese momento, a mí me parece bien, porque es la forma también de romper. Si yo acompaño a que solo es obedecer, no está bueno. Totalmente. No, aunque me cuestione, pero bueno, también los hijos nos interpelan todo el tiempo, continuamente. Es que ante la autoridad que la ejercemos aún nuestros hijos. Sí, sí, porque yo lo digo y se cayó. Porque el mundo está jerarquizado, sí, o sea que tampoco es que... Pero digamos, la autoridad, cualquier proceso autoritario va a tener como contrapartida un proceso de rebeldía o de revolución o de resistencia. Porque eso causa efecto, digamos, sí, es un movimiento. Entonces por eso digo cómo... Y esto lo digo para entender que muchas veces tenemos... discursos o leyes, modelos, ejemplares, pero que necesariamente se van a arraigar en una práctica que es cotidiana y que la, sí, ejercemos en nuestras casas, digamos, nuestras relaciones. Y en eso nosotros tenemos poder. Y eso es increíble porque también es eso, todo el tiempo en esta de jerarquía, que esto tiene mucho que ver con el patriarcado, con este sistema basado en las jerarquías de poder, muchas veces estamos todo el tiempo delegando, entonces esperamos que el Estado arbitre leyes, que la justicia, bla, bla, bla. Pero más allá de eso, que lo tenemos que seguir pidiendo porque son quienes gestionan y quienes gobiernan, nosotros tenemos un montón de poder, tenemos poder cotidiano, tenemos poder constantemente todo el día para construir una realidad distinta. Entonces, cuando ejercitamos estas pautas con nuestros hijos e hijas, con nuestras parejas, con amigos, amigas, con nuestros padres, con familiares, con nuestro entorno, cuando somos respetuosos del ambiente, la naturaleza, porque somos coherentes con esas leyes. Cuando empezamos a coherentizar nuestra vida, construimos poder popular. Poder de abajo que transforma la realidad, como decíamos recién, el lenguaje no va a cambiar porque salga un libro con... No. Va a cambiar porque en la calle empecemos a hablar de otra manera. Totalmente. Y es la única forma en que va a cambiar, y así todo va a cambiar. Entonces ese poder que tenemos, que nos han convencido de que no está ahí, hay que recuperarlo, hay que fortalecerlo, y es un poder que no es jerárquico, es una potencia, ¿no? Y acá hay una diferencia entre poder y potencia como sociedad, que tenemos como un medio... Cuando hablamos de poder siempre hablamos de joder a otro, pareciera, claro, el poder, ¿no? Sobre otro, claro. O sobre otra cosa, o sobre otro ser, o sobre el ambiente. Y eso es una palabra interesante porque tiene que ver, porque remite hasta otro sentido, que es el poder hacer algo, ¿no? La potencia de poder hacer. Eso es re interesante. Qué bueno. Bueno, me quedo con esto porque... también es esa potenciación de nuestro poder cotidiano, que es un montón, porque en realidad ahí es donde está la verdadera red, lo que va generando esa gotita que ahora da la piedra y que en algún momento, ¿no?, genera ese quiebre. Y me parece que en la vida cotidiana es donde tenemos nuestro lienzo en blanco para llenar de los colores de la transformación que queremos llevar a cabo. Así que me gusta que nos quedemos con esa visión, con esa potenciación de nuestro poder cotidiano. Gracias, Lau. Gracias, Rena. Gracias, Cristian. Bueno, la semana que viene estaremos acá con Pau. Seguramente le mandamos un beso grande, enorme. Y puedo tirar un chivito medio... Tire. Medio... yo sé que estoy pasando la raya con esto, pero bueno. ¿Por qué? Hay una librería amiga de literatura de género hermosa que se abrió acá en Capilla del Monte, que está en calle Pueyrredón, ahí a dos cuadras del banco yendo para arriba, dos o tres cuadras del banco yendo para arriba por la misma Pueyrredón. Dos. Una librería de una compañera de las organizaciones, de Marisa, le mandamos un beso enorme, pero además que tiene una librería con mucha conciencia de la literatura que está vendiendo ahí, librería para niños, niñas, material para jóvenes, literatura feminista, así que bueno, hermoso saber que Capilla del Monte cuenta con ese lugar. Bien, lo celebramos. Gracias, Lau. Gracias. Está muy bien, está muy bien. Corresponde. Bueno, gracias. Gracias. Hasta el lunes que viene. Dale, un beso. Gracias. Bye.